que conocí jamás. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Comenzamos el recorrido correspondiente al miércoles 8 de julio en Mendoza. El gobernador radical de Mendoza, Rodolfo Suárez, reprimió a docentes y dirigentes sindicales que pedían por mejoras salariales en un acampe. Hubo 40 detenidos, entre los cuales hubo dirigentes del SUPE. Informe de Izquierda Diario Multimedia. De la mañana seguimos en alerta spoiler. En el día de ayer hubo una fuerte represión en Mendoza. La Unión Cívica Radical, ¿no?, de que tanto habla de republicanismo, parece que es un republicanismo a los palos. Fueron detenidos varios dirigentes y activistas del gremio docente y de estatales. Nicolás del Caño, Miriam Bregman, distintos referentes del Frente Izquierda se solidarizaron también con estas represiones, pero queríamos entablar comunicación con Maile Rodríguez. Ella es diputada provincial de Mendoza por el Frente Izquierda. Maile, muy buenos días. Pato del Corro, Lucho Aguilar, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Hola, Maile. Bueno, en primer lugar, contarnos un poco qué fue lo que pasó ayer, quiénes estaban acampando, cuál era el reclamo y cómo terminó. Sí, bueno, ayer más o menos al mediodía nos enteramos que trabajadores municipales estaban siendo reprimidos por la policía de Mendoza en un desalojo súper violento, donde, bueno, se llevan detenidos a varios trabajadores municipales que estaban acampando, entre comillas, ¿no? Estaban haciendo, bueno, una parte de sus jornadas de reclamos diarios, y donde se encontraban también dirigentes sindicales solidarios, como el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Mendoza, junto a otros dirigentes sindicales y a otros trabajadores y trabajadoras solidarios. Los trabajadores municipales hace más de 20 días que vienen reclamando por sus condiciones salariales y laborales. Son los trabajadores municipales de la ciudad de Mendoza, que, bueno, como les decía, vienen reclamando hace más de 20 días. Son trabajadores que cobran entre 8.000 y 10.000 pesos, es decir, salarios de miseria prácticamente, y que, bueno, que son de distintas dependencias, pero de la ciudad de Mendoza. De todos modos, esta situación de los salarios de los trabajadores municipales se repite en toda la provincia, ¿no?, normalmente. Pero lo que también reclaman es igualdad en relación a, por ejemplo, las tercerizadas, que según ellos dicen, les pagan un poquito más a sus trabajadores por el mismo trabajo que ellos realizan para la municipalidad de la capital. Maile, ¿cómo andás? Lucho te saluda. Veíamos que fueron finalmente liberados los trabajadores y los quienes se habían solidarizado, entre ellos dirigentes del SUTE, pero muchos denunciaron que sufrieron golpizas y tuvieron que ir al hospital, ¿no? Sí, mirá, nosotros, ayer distintas organizaciones, como siempre cuando hay detenidos, nos hicimos presentes en distintas comisarías, porque además eran tantos los detenidos que tuvieron que trasladarlos a diferentes comisarías. Y bueno, nosotros con Lautaro Jiménez, que es senador provincial del FIT, y un diputado del Partido Justicialista, tuvimos que hacer, digamos, una ronda de comisarías para poder entrevistarnos con los compañeros detenidos. Y sí, nosotros vimos también, incluso yo, por ejemplo, fui a la comisaría donde estaban detenidas las mujeres, y cuando fueron liberadas, que fue bastante ahí nomás, digamos, de que yo llegara a la comisaría, sí, se veía que estaban muy golpeadas, porque además la violencia y la hazaña con la que la policía reprimió el día de ayer, hacía poco tiempo que, o sea, hace mucho que no se veía, perdón. Y además también hay una cuestión particular en esta represión, que es que no hay ningún fiscal que haya dado la orden de reprimir, y eso es lo que han dicho incluso públicamente, y es lo que nos dijeron a los legisladores que nos entrevistamos con el ayudante de fiscal, sino que fue una represión llevada adelante estrictamente por la policía de Mendoza. Es decir, que aquí lo que está sucediendo es que ya la policía evidentemente toma armas en el asunto por mano propia, ¿no? Entonces, nosotros también estamos denunciando esa situación irregular, y al mismo tiempo, como vos decís, los compañeros han tenido que ir a los hospitales públicos, hay varios dirigentes muy lesionados, y bueno, las mujeres también, sobre todo, sufrieron lesiones muy importantes, que bueno, eso también es parte de la denuncia que estamos haciendo. Ahora, corrígeme, Mailé, pero a pesar de toda esta golpiza y la forma en que actuó la policía, tengo entendida que la Secretaría de Derechos Humanos y los funcionarios de Rodolfo Suárez, que es el intendente radical, justificaron la represión y dijeron prácticamente que se la habían buscado. Totalmente, sí. De hecho, el mismo día de ayer, en la tarde de ayer, dirigentes de la Unión Cívica Radical sacaron un comunicado público justamente fundamentando la represión en que no eran trabajadores, bueno, el discurso de siempre, ¿no? No son trabajadores, es la oposición que se viste de reclamo sindical. Entonces, bueno, de alguna manera también esto merece, es una provocación que merece todo el repudio, y sobre todo, bueno, lo que vos también señalabas, ¿no? La actitud de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que realmente molesta muchísimo, porque además ella sabe bien lo que es la represión, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas llenan de bronca y bueno, no merecen más que el repudio, y por eso también incluso se han pensado acciones para este próximo martes 10, donde se está convocando desde los distintos sindicatos también a repudiar esta represión y a seguir con el reclamo por los salarios de los trabajadores, por la apertura de paritarias y por el pago de los aguinaldos finalmente, que nunca se realizó todavía. Estamos en comunicación con Mailé Rodríguez, ella es diputada provincial de Mendoza, donde ayer, bueno, hubo una fuerte represión contra trabajadores municipales y docentes. Mailé, te agradecemos mucho la comunicación, vamos a seguir seguramente la movilización del día de mañana y toda nuestra solidaridad con quienes fueron detenidos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por difundir también lo que está sucediendo aquí. Un abrazo. Un abrazo. Uruguay. Preocupante situación en el Uruguay ante despidos de trabajadores del sector salud. La central sindical está advirtiendo sobre despidos en medio de la situación de emergencia sanitaria. Juan Corbalán dijo que la pandemia se transformó en el argumento para tener compañeros en el seguro de paro y no renovación de contratos. Ahora abrimos un capítulo respecto a la situación en la salud, de los trabajadores de la salud privada en este caso, porque recibíamos sobre el fin de semana novedades del sindicato de funcionarios del CASMU, del Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, ASCASMU, que están advirtiendo sobre una situación de despidos en medio de la particular situación sanitaria que vive el país. Tenemos en línea a Juan Corbalán, presidente de ASCASMU. Corbalán, bienvenido, gracias por atender a Radio Centenario esta mañana. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la situación que están denunciando los trabajadores del CASMU? Bueno, la situación en la que estamos instalados desde ya hace por lo menos 4 meses es más allá de la situación de pandemia, que en definitiva se ha transformado como el argumento para tener compañeros en el seguro de paro en un principio, y ahora en estas últimas horas se ha generado una suerte de no renovación de contratos de compañeros que tienen menos de 90

nuestra solamente nuestra, la ventana, el corazón, nuestros solamente nuestros, el verso y el pregón, los teatros, los tablados, los galpones y el balcón, nuestra solamente nuestra, la memoria y el ideal, nuestro solamente nuestro, el derecho de oriental, nuestras solamente nuestras, las banderas y hasta el sol, solamente brillará. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. Chile. Prensa Opal transmitió desde Osorno la marcha por la libertad de presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre y solicitaron nuevamente el retorno del machi Celestino Córdoba a su rehue. 64 días en huelga de hambre cumplen presos políticos mapuche. En vivo y en directo, fuerzas especiales de carabineros, micro atravesada. Estamos deteniendo el tránsito, por el otro lado lo mismo. Manifestación. Mapuche. ¡Conchetumares! ¡Son unos asesinos de mierda! ¡Allá en Santiago nos estaban disparando! Manifestación mapuche frente a Gobernación de Osorno. Armadura, escudo, casco, contra, manta, gorro de lana. Quieren llevarlo detenido al amiguito que está delante, está gritando los carabineros. Ya. Señor presidente de la ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, don Carlos Gutiérrez Zavala. Nos dirigimos a usted en nuestra calidad de líderes y dirigentes de comunidades mapuches de la región de la Araucanía y los territorios que suscriben, con el objetivo de requerir una respuesta acerca de la omisión de los tribunales de justicia de la región están haciendo respecto a las normas establecidas en el convenio 169 de la OIT, artículos 7, 8, 9 y 10, cuando se trata de imputados o condenados mapuche. Más específicamente, quisiéramos obtener un pronunciamiento respecto del derecho a acceso a la justicia de las personas mapuches privadas de libertad. Manifestamos con extrema preocupación la situación de los mapuches actualmente privados de libertad, expuestos a los riesgos sanitarios de la pandemia. Cabe señalar que a través de la presente carta no estamos pidiendo ningún tipo de privilegio, así como tampoco estamos solicitando actos de regalía. Solamente estamos exigiendo que se aplique sin discriminación el convenio 169 de la OIT, además de otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes para el Estado chileno. Conforme lo establece el propio sistema jurídico nacional, los tribunales de justicia deben adoptar medidas para resguardar la salud, la vida de las personas, específicamente en el caso de las personas indígenas privadas de libertad. Existe la obligación del Estado de resguardar esos derechos debido a que se trata de personas que naturalmente no pueden satisfacer sus derechos por sí mismos, ya que se encuentran bajo custodia estatal. En este sentido, sabemos que la situación sanitaria del país es extremadamente crítica, incluso para quienes nos encontramos en libertad. Pero en el caso de quienes se encuentran privados de libertad, esta situación es aún peor. Hemos tomado conocimiento que no existen medidas sanitarias que se estén implementando razonable y efectivamente al interior de las cárceles en Chile, por lo que nuestros hermanos que se encuentran en huelga de hambre e reivindicación de sus derechos se encuentran en doble riesgo. En ese sentido, no solo corresponde al gobierno resguardar los derechos de esas personas, sino también la responsabilidad de los tribunales de justicia, a quienes la ley le impone el deber de velar por el resguardo de los derechos de todas las personas, entre las que se encuentran los privados de libertad. Observamos con preocupación que los tribunales locales no invocan ni aplican adecuadamente las normas del convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo, tratado internacional suscrito por Chile y cuyo incumplimiento genera responsabilidad internacional. Este convenio, como es de su conocimiento, dispone normas específicas sobre el acceso a la justicia de las personas indígenas. Dichas normas se fundan precisamente en la discriminación a la que nos hemos visto enfrentados ante los tribunales de justicia. Vemos con preocupación que estos principios y directrices a que voluntariamente se comprometió a cumplir el Estado chileno no se ven reflejadas en la jurisprudencia de sus tribunales. Más bien observamos una aplicación discriminatoria y racista de la ley. Por último, queremos señalar que la presente carta no es motivada por la revancha ni el odio, sino por el respeto de los derechos de nuestros pueblos, lo que muchas veces se ha desconocido. Por ello solicitamos emitir un pronunciamiento acerca de las vulneraciones de derechos expresadas en esta carta. Atentamente, Comunidad Chicahual Córdoba y el Parlamento de Autoridades Tradicionales Mapuche. Chaltumay Punamiel. Colombia. La moral siempre más alta que el cielo. Leonor Yonda también es otra marchante por la dignidad y nos cuenta cómo van los protagonistas de esta movilización que tiene como objetivo llegar a la ciudad de Bogotá. Informe del Medio Coordinador Nacional Agrario. Los ánimos vienen, a pesar de que a veces tenemos algunos bajones en temas pues metodológicos sobre todo, ¿no? Pero resolvemos en consenso esas dificultades y que en la armonización, pues eso es lo que en la armonía de todo esto, pues es construir colectivamente y en consenso. Sí, entendemos que a veces entre las particularidades y las diferencias, pero pues ahí yo creo que hay puntos en que nos encontramos y seguimos adelante con el de que esta marcha por la dignidad nos tiene que es antes unir y fortalecer. ¿Cómo los ha recibido este territorio? No, pues chévere el recibimiento de todos los procesos organizativos. Vemos que a pesar de toda la situación de confinamiento, y que los estudiantes han logrado, pues, desde su protesta, desde su rechazo, pues permitirnos que podamos llegar a esta universidad y aquí, pues, desarrollar actividades también de alojamiento como de actos políticos. ¿Y cómo están ahora pensando hasta de aquí a Bogotá la movilización? Bueno, como lo dijimos inicialmente, desde que salimos del departamento del Cauca el 25 de junio, en consenso dijimos nuestra tarea de caminar, de tejer unidad, es que vamos a caminar en promedio 9 horas. Y cuando veamos que tramos no se requieran, que no haya población, que los tramos no ameriten caminarlos, pues los vamos a resolver en carro. La idea es encontrarnos en los poblados, conversar con la gente, pues tener actos, encuentros con las comunidades. Y en eso, pues, hemos en consenso que de aquí de Ibagué estaremos hoy, mañana daremos un descanso, uno para ajustar temas metodológicos, y en esa vía arrancaríamos el día martes a las 7 de la mañana, caminaríamos 7, 8 horas, 9 horas, contemplando los espacios de almuerzo. Y pues ya miraríamos qué tramos de aquí hacia allá no ameritan caminar, y nosotros hemos dicho en consenso que avanzaríamos en carro una hora. Entonces, de ahí para allá, estamos previendo que pasaremos Girardot, acamparemos en Girardot, luego tratar de llegar a Fusa, que eso estamos diciendo, pues en los tiempos, en eso, llegar a Bogotá entre el 9 de Dios o 11 de julio, porque no tenemos previsto, depende los ánimos, porque habrán compañeros que pueden tener dificultades de los pies, el cansancio, entonces todo eso lo vamos valorando. Entonces, igual, de todas maneras, nosotros el ánimo de llegar a Bogotá es, pues, que no cumplir agendas, pero sí sabemos y armonizar con los procesos que están en lo nacional cómo va a ser nuestra llegada a Bogotá y articular cosas. Pero entonces también pedimos que se nos tenga en cuenta como marchantes, poder armonizar todas esas dos, poder armonizar conjuntamente. Cuando veníamos en el segundo día de marcha desde el departamento del Cauca, cuando llegamos a la ciudad de Santander, el Ministerio del Interior y de viceministros, pues nos llamaron para que dialogáramos, pero nosotros dijimos en el marco de que no habían garantías y que nosotros, nuestra tarea era llegar a Bogotá, generar una opinión nacional, generar una mediación de todo, denuncia de lo que está sucediendo a nivel nacional, y que por ahora nosotros no vamos a instalar mesa de diálogo con el gobierno nacional, porque nosotros no vamos a tener exigencia de los cumplimientos de lo que de los diferentes espacios que se han firmado. Entonces nosotros no vamos a aceptar mesas de negociación. Somos la fuerza del campo, regamos con el sudor la tierra. Mi nombre es Miguel Ángel, vengo del departamento del Cauca. Nosotros pertenecemos al Consejo Comunitario Agro Renacer del MICAI, que queda en el Tambo Cauca. ¿Cómo han resistido la guardia ya campesina, afro, indígena, en ese territorio, el conflicto armado, los actores armados que los tienen movilizando por la dignidad? Por ahora tenemos nuestra guardia, tenemos todos nuestros directivos desplazados, porque los grupos armados se enseñaron con nosotros, porque somos los que organizamos el pueblo y somos los que ponemos el orden en él. Bueno, debido a esto, ¿ustedes creen que hay algún otro interés para sacarlos? Es decir, además de que los lo organizan y ayudan a organizar las comunidades, ¿creen que hay otros intereses para haberlos sacado? Sí, lógico, es que lo que pasa es que para las multinacionales, ese territorio, el territorio del Consejo Comunitario Afro Renacer de MICAI, tiene muchos empresarios que han puesto los ojos en ese territorio. Y entonces, a cuestión de nuestra labor y del trabajo, y que cuidamos la naturaleza y que cuidamos el medio ambiente, Venimos a luchar. Comenzamos a hacerle una piedra en el zapato para ellos. Listo. Y bueno, ustedes están acá, pues lamentablemente otros compañeros y compañeras están desterrados. ¿Cómo está resistiendo allá la comunidad que aún está en el territorio? Pues la comunidad sigue en el miedo, en la zozobra, pero pues la razón de todo es estar en el territorio. Nosotros no somos de la ciudad, nosotros somos de los campos y no nos sentimos bien. Nosotros nos sentimos en nuestro territorio, nos sentimos bien, en las ciudades no. Entonces muchos de compañeros y compañeras siguen resistiendo allá a pesar de que los están matando, de que los están desterrando, pero se sigue la resistencia como tal. Eso, listo. Terminemos entonces con un mensaje que usted les quiera compartir a la gente que aún no está sumándose a las movilizaciones. Bueno, antes de compañeros y compañeras, les quiero decir lo siguiente. La lucha por la dignidad es algo que comenzamos a despertar en las organizaciones sociales, en las organizaciones estudiantiles, en todas las organizaciones que el Estado ha tomado una forma de callarnos, con el confinamiento, con los tapabocas, encerrados en nuestras casas, ya no podemos seguir estando. Nuestra decisión y es llegar a Bogotá a denunciar. Vamos a denunciar todo lo que el gobierno está usando en el confinamiento para hacer nuevas leyes, para hacer todo lo corrupto que él siempre sabía hacer. Somos la fuerza del campo, regamos con el sudor la tierra. Música y noticias. Soy de la tierra bendita, de manantiales de agua, donde se encuentran dos ríos, llanuras, selvas, montañas, del sudor que se riega la vida y la fuerte que avanza. Soy de la selva y la chagra, de donde el río esconde el sol. Soy de caminos de barro, carreteras sin asfaltar. Soy de la gente valiente, naturaleza y ciudad, cariña y yuca brava, carrizo y arepa pa' celebrar. We'll be right back. de 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. O céu estava escuro, de repente ficou claro. Eu fui pra rua e cantei: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Morre a ao Chuí, passando por Amparo. Todo mundo tá gritando: amanhã vai ser outro dia. Amanhã. Voces del Alba, la lucha contra el racismo y el capitalismo en nuestra América. Mariana Davi, militante de la organización Levante Popular da Juventude Brasil, analiza la situación de racismo en el país gobernado por el fascista Bolsonaro. A minha gente hoje anda falando de lado y olhando pro chão. Viu você que inventou esse. Buenísimo, Melquisedec, muchísimas gracias. Y totalmente, como planteas, es bastante interesante también como esta conversación, conociendo cuáles son las resistencias y las luchas contra el fascismo y contra el racismo en nuestra región, también, digamos, son permanentes y vienen hace mucho tiempo, no es algo que apareció recientemente con el asesinato de George Floyd, pero que en realidad eso nos permite para potenciar y visibilizar, ¿no? Eso creo que es algo que nos parece importante y también pues acercar justamente estas realidades como tú lo planteas. Ahora, si les parece, vamos a pasar al grande de nuestro continente, a Brasil, con la compañera Mariana Davi, del Levante Popular de Juventud, y también para conversar justamente cuál es la situación de los y las compañeras negras afrodescendientes en Brasil, en este contexto además muy fuerte y muy doloroso para nosotros y nosotras como latinoamericanas de saber lo que está haciendo este fascista de Bolsonaro con nuestros hermanos y nuestras hermanas, ¿no? Esta lucha que entendemos también continental de sacar a Bolsonaro, de decir fuera a Bolsonaro todos y todas, también precisamente por ese componente supremamente racista que tiene su gobierno. Así que si te parece, Mariana, cuando quieras. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos y a todas. Hablo desde Brasil, entonces mi español no es tan bueno cuanto de los compañeros que son hispanohablantes. Soy militante de un movimiento social de juventud, como Laura ya dijo, que es el Levante Popular de la Juventud. Entonces voy a hablar un poco más despacito para que puedan comprender mi español. Y nuestras luchas en Levante contra el capitalismo, hacia el socialismo, tenemos la lucha contra el racismo como una importante tarea del movimiento, porque creemos que en la construcción de una nueva sociedad es necesario luchar contra el patriarcado y contra el racismo estructural que está enraizado en nuestra sociedad capitalista dependiente, así como en los otros países hermanos de Latinoamérica. Por eso hoy quiero hablar desde Brasil sobre tres puntos. El primer es la importancia de hacer debates como lo que estamos haciendo acá hoy día, en este contexto que estamos viviendo. Después, hablar un poco sobre la conexión entre racismo, colonialismo en la formación social de Brasil, para que podamos comprender lo que vivimos hoy, personas negras, mujeres negras, hombres negros en Brasil, que la actual situación del racismo estructural tiene conexión con nuestra formación social, con los elementos de la colonización portuguesa en el territorio brasileño. Y por fin, cuestiones sobre los retos para la lucha antirracista en la actualidad en Brasil, que hay conexiones con las luchas antirracistas en los otros países de Latinoamérica, porque creemos que la lucha contra el racismo hoy día tiene que caminar junto con la lucha contra el fascismo, o como decimos aquí, contra este gobierno neofascista de Jair Bolsonaro. Entonces, creo que estamos hoy día en un momento en el cual el pueblo en toda Latinoamérica vive el epicentro de la crisis de salud de coronavirus. Pero esto es algo anterior, con el retorno de las derechas y del conservadurismo en los países de Latinoamérica, ya estábamos, la clase trabajadora latinoamericana, enfrentando una crisis económica, política y social. Entonces, la llegada de coronavirus se sumó a la crisis de la salud, a las otras crisis que ya precarizaban la vida de la clase trabajadora en nuestro continente. Entonces, así como la clase trabajadora se ve más afectada en los tiempos de crisis estructurales como la que vivimos hoy, con la crisis de coronavirus también somos nosotras, mujeres, y nosotros y nosotras, negros y negros, que vivimos las consecuencias más crueles de la crisis. Una vez más, se queda manifiesto el carácter estructural de racismo, no solo en Brasil, pero también en Latinoamérica. Porque en Brasil, por ejemplo, las personas que más están muriendo por consecuencia del coronavirus son personas negras, mujeres y hombres negros que viven en la periferia, en los barrios más pobres de los grandes centros urbanos de Brasil, como São Paulo, por ejemplo, desde donde hablo. El asesinato de George Floyd, como dijo Laura, a manos de la policía de la ciudad de Minneapolis, catalizó luchas antifascistas y antirracistas en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y en los países y las principales ciudades de Latinoamérica. Decimos Black Lives Matter en las calles de Estados Unidos o As Vidas Negras Importan en las calles brasileñas y las vidas negras importan en las calles de las principales ciudades de las patrias hermanas de Latinoamérica. Entonces, es importante ejercer la solidaridad internacional, las luchas contra el racismo a nivel global son fundamentales. Pero es necesario decir que en América Latina el racismo estructural está relacionado con la consolidación del capitalismo. Desde el proceso de la colonización, como dijo nuestro compañero desde Colombia, en que la esclavitud devastó la vida de hombres y mujeres negros y negras de África. Entonces, la lucha antiimperialista en Latinoamérica tiene conexión con la lucha contra el racismo que es histórico y estructural en nuestro continente. Entonces, la tarea de comprender que la esclavitud fue fundamental para la construcción de la sociedad capitalista en América Latina y que tiene consecuencias para la vida de la clase trabajadora hoy en Brasil es muy importante si queremos construir una nueva sociedad. Tenemos que pensar, por ejemplo, de dónde vino la policía brasileña que hace víctimas principalmente en las comunidades pobres de Brasil y que las víctimas principales son jóvenes negros. ¿De dónde vino esta policía? Tenemos que comprender que el origen de esta policía proviene de la dominación de los colonizadores en relación con los pueblos nativos y los africanos negros esclavizados. Después de la creación de la Guardia Real por la metrópoli portuguesa y aún en la dinámica colonial que se formó una cultura del refuerzo de la lógica punitiva y en que el control social estaba relacionado con la ley, con el derecho. Por ejemplo, podemos hablar de la criminalización de la capoeira que, o cualquier elemento cultural de origen africano, o por ejemplo la criminalización de las religiones de origen africana. Eso ocurría en los tiempos de colonización, después en el imperio y después en la república. Entonces, las consecuencias que el pueblo negro vive hoy, la criminalización de nuestra cultura, de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, es una consecuencia del proceso de esclavitud y posterior consolidación del capitalismo en Brasil y también en Latinoamérica. Por ejemplo, hoy día el legado de este proceso de colonización de la esclavitud es el racismo estructural. Parte de eso podemos ver en la dinámica de la seguridad pública relacionada con el mantenimiento del orden en Brasil. Por ejemplo, la policía acá en Brasil no es una policía que ofrece protección y seguridad para toda la población de Brasil, y sí para los ricos, para los poderosos, para la burguesía, y mata y asesina personas específicas, que somos nosotros, los jóvenes que están en las periferias y las comunidades pobres de las principales ciudades de Brasil. Entonces, la violencia estatal se manifiesta a través de la guerra contra las drogas y la militarización de nuestros territorios. Algunos datos pueden mostrar lo que es el trabajo de la policía en Brasil. Los jóvenes negros son más susceptibles a la violencia letal que los jóvenes blancos, por ejemplo, que están generalmente en los barrios más ricos. La juventud negra muere mucho más. La posibilidad de un joven negro morir es 27 veces más grande que la de un joven blanco morir en Brasil. O sea, a cada 22 minutos en Brasil, un joven negro es ejecutado por el Estado brasileño, por la policía de Brasil. Por lo tanto, el racismo actúa como un sistema y una práctica que naturaliza la deshumanización y coloca al sujeto, a las personas negras, como el peligroso y uno que debe ser controlado siempre. Entonces, nosotros, los sujetos y territorios entendidos como negros, somos el objeto de una política de control llevada a cabo por medio de la fuerza estatal. Entonces, la clase trabajadora negra está en los trabajos más precarios, con los sueldos más bajos. Vivimos en los peores lugares de la ciudad, en los barrios más peligrosos y más pobres, y no tenemos acceso a la cultura, a la universidad. La única presencia estatal en las favelas y comunidades pobres, en su mayoría, en la mayoría de los territorios negros, es la policía. Entonces, es importante comprender que algunas cosas cambiaron, por ejemplo, cuando tuvimos las políticas que llamamos de cuotas para entrar en las universidades, que son las instituciones superiores de estudio, de educación superior, en los gobiernos petistas, como una política pública de reparación histórica. Pero solo eso no va a cambiar, porque el racismo en Brasil es estructural. Y ahora, como dijo Laura, vivimos un momento terrible, porque tenemos una asociación entre racismo y neofascismo en Brasil. Nuestro presidente quiere que nosotros, personas negras, las mujeres negras, los jóvenes negros, estén muertos o no accesen los espacios de poder. Entonces comprendemos que hoy día, ya entrando para finalizar esta charla, que la lucha contra el gobierno Bolsonaro, la lucha por una democracia en Brasil,

as camélias da segunda poluição, as camélias da segunda poluição, cadê elas? Somos assim, capoeiras das ruas do Rio, será sem fim o sofrer do povo do Brasil. Nele e em mim vive o refrão, as camélias da segunda abolição virão. As camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon. Digam! As camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon. Aprendam! As camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo. Quero ouvir vocês! As camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon. Mais forte! As camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon. Amazonia. Voces en acción, comunicadores indígenas frente al COVID-19. Recibimos el reporte del día en voz de Juan Agustín. Desde la comunidad Shipibo Conibo de San Francisco de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, en la región de Ucayali, Amazonía peruana, me encuentro para informarles que el COVID-19 ha afectado a muchos hermanos y hermanas indígenas del pueblo Shipibo Conibo. Mi nombre es Juan Agustín Fernández. Estuve apoyando en primera fila a los hermanos Shipibos de Cantagallo que han sido afectados con más de 800 personas con infección. Ahora me encuentro en esta comunidad para ver cuánto ha afectado a los hermanos Shipibo Conibo aquí en nuestra comunidad. He podido ver que más de 500 hermanos Shipibos, con la prueba rápida que han hecho los del MINSA y nuestra comunidad, han salido positivos. Ha sido fuerte, han habido muertes, así como también nuestros ancianos y ancianas o personas mayores han resistido al COVID-19 gracias a las bondades de nuestras plantas amazónicas, que nosotros, gracias a la madre naturaleza, contamos con plantas medicinales. En ese sentido, quiero decirle al Perú y al mundo que todavía, a pesar de los más de 100 días del estado de emergencia que el gobierno peruano ha decretado, el rebrote nuevamente quiere comenzar. En esta comunidad de San Francisco, nosotros todavía tenemos personas que están batallando contra esta pandemia que afecta al mundo. Por eso le pedimos a nuestros amigos y amigas que nos ven en estos momentos, sigan apoyando, no abandonen a los hermanos indígenas. En Breu, en Yurúa, en Purús, en la región de Ucayali, los pueblos indígenas siguen batallando. Por eso, mi trabajo es seguir en primera línea para que el pueblo Shipibo Conibo pueda seguir adelante y vencer a este mal diabólico que nos está afectando en el mundo. Les informó desde San Francisco Juan Agustín Fernández para Servindi. Voces en Acción es una producción de Servindi con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Paraguay. Se cumplen 29 años de la Federación Nacional Campesina en Paraguay, siempre con el pueblo jóvenes. Diversas acciones solidarias se intensificaron durante la semana, entre ellas un posicionamiento político al distribuir 20.000 kilos de alimentos provenientes de la agricultura familiar campesina para personas en situación de vulnerabilidad en la zona de la capital del país. Compartimos algunas de las producciones subidas a la red global. Bate en Viapope, Viapope, como juventud, en el asentamiento Crescencio González. Con este día, hablar de trabajo, cubico el 6, el 7 de Yico, la Federación Nacional Campesina, en aniversario, hubo el trayecto de lucha 29 años con el pueblo. Hoy ya puedo militancia para juntar producciones con jamás para Guadalupe, medio necesitado en jamás, pastoreo asociado de Partido Jamás. A par de trabajo con la juventud, me metió la última juventud sin tierra. A cuando me hacen también lo que se hizo, sale y ojo para con video que me voy a dar el trabajo de ya. Compañeros, compañeras, 29 años de lucha con el pueblo, 29 aniversario de la Federación Nacional Campesina. Le hago son cera, compañeros y compañeras. Nuestra herramienta de lucha, y cuando vamos a ir con el pueblo, al lado de nuestro pueblo, a música. Para todos los compañeros y compañeras, con el acompañamiento del gran amigo Negrí, gran pecuado, mi tan gran lucha, a ver, en un nivel ya con a siempre moñaña de que entonces se acompaña órgano, a Catujamaisa, a Purajime Meco, proceso de creación de la Federación Nacional Campesina y Apeisa. Compañera y compañero, la difundió a ratar. así, o se voltea, revolución agraria o avanzar. Nuestro plan de desarrollo, paraguayo, Cumanua, producción ya reactivar, y que toca cuál, 2002 que ya toca, ley de privatización, ya defiende, ya de nación, soberanía nacional. ¡Viva la Federación Nacional Campesina! Como hace 29 años, hasta que hasta jugar, tanto campo y en la ciudad, reforma agraria no habrá paz. Hoy en día iniciamos jugar una nueva sociedad. Injusticia todo es topa, independencia ya recuperar. Con congreso, peñón vive, que goce ya resolver, ya de nación ya defender. Guaraní, que joven patria ofrecer, y ante Europa rubiente, y ante rubro fundiente, importaciones ya no depender. De la entrega y corrupción, a construir el poder popular, soñé en una transformación. Entero ve que habrá paz, ya recoge felicidad, ya ante mártires doblá, Mariano Díaz, Francis Duval, Verdure, Crescencio González, Juliana Freita y Félix Pastor. Entero ve, compañero Martín, hubo un ñoño que va a escuela. Música y noticias. México. La magistra Maricruz Figueroa Portillo realizó una exposición virtual en la cual reflexionó e informó respecto a qué es la desaparición forzada, cómo atraviesa la comunidad, qué hacer como sociedad. Escuchemos. A todos y todas, soy Maricruz Figueroa y el día de hoy, pues gracias al colectivo, voy a tomarme unos minutos para compartir con ustedes la perspectiva psicosocial de la desaparición forzada, así que mucho gusto y gracias a todos los participantes también que enriquecen todo este diálogo acerca de la desaparición forzada, sus efectos y cómo trascenderla. Bueno, pues precisamente esas son las preguntas, las tres preguntas que se me pide aportar es que es la desaparición forzada, cómo se ve y cómo afecta a los familiares y a las comunidades, y también qué hacer, ¿verdad? Es como sugerencias de qué hacer. Y me voy a tomar el permiso de comenzar con la primera de qué es la desaparición. Regularmente en las comunidades las personas le comentan a uno, ay, es que se llevaron a mi familiar, ¿verdad? Se lo llevaron, se lo robaron, decían algunas abuelitas. Se lo robaron, se lo llevaron y no sabemos dónde está. Pues precisamente eso es lo que la convención, les voy a compartir un poco de esto, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el artículo número 2, precisamente eso es lo que dice. Dice que se puede concebir como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, que sean obra de agente del Estado o por las personas o grupos de personas que actúan con autorización, el apoyo y la aquiescencia del Estado, ¿verdad? Sustrayéndola, dice, al reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. De manera que es, se lo llevaron, no sabemos, vamos a preguntar y nos dicen que saber. De manera de que, digamos que cuando se desaparece a una persona en el Cono Sur, por ejemplo, algunos teóricos les decían los no sé. Porque se quería borrar a la persona, se quería borrar quién era, se quería borrar su lucha, sus ideales, se quería borrar lo que significaba su presencia en ese momento histórico y en ese lugar. Y eso es lo que nos permite comenzar a comprender qué es la desaparición forzada. Quiero también compartirles que en esto de la desaparición forzada concurren muchos delitos. Por ejemplo, de que puede concurrir con ejecuciones extrajudiciales, con tortura, con masacres focalizadas, inclusive con violencia o tortura sexual y o tortura ejemplificante o social, ¿verdad? Cuando hablamos de todos los derechos que derechos humanos que a los cuales no gozaron o les fueron violentados a las personas desaparecidas, voy a tomarme un tiempecito para compartir el derecho a la identidad, que creo que nos puede ayudar a conocer un poco sobre la desaparición forzada. Todos los humanos somos seres históricos. Digamos que nacemos y morimos. Tenemos un momento histórico de existencia. Pues sucede que en los desaparecidos nacen y se les priva su derecho a tener la certeza de un final, porque no se sabe dónde están, no se sabe qué pasó con ellos, no se puede velar, no se puede enterrar, no se puede ir a dejar flores en el Día de los Muertos, no se puede pedir una misa cada cabo de año, ¿verdad? Digamos que se le quiere privar de su ser histórico. Y como ser histórico, también ser político, ser social, ser comunitario, ser familiar y todos esos roles que el desaparecido cumplía. El desaparecido o la desaparecida era un padre, era un hijo, era un hermano, era un compañero de clase, ¿verdad? Todos esos roles que puede jugar o representar una persona. De manera que esos simbolismos de desaparecer era la idea de borrar. En la pregunta 3 se me pregunta qué es lo que tenemos que hacer. La memoria y el recordar es una de ellas. Digamos que si lo que querían era borrar lo que era y qué significaba esa persona en ese momento y en ese espacio, pues podemos resignificarlo y hacer la trascendencia. La desaparición daba por sentado también prácticas de tortura. Pero quiero aclarar un poco sobre la tortura y sobre todo lo que tiene que ver con familiares y grupos sociales a los cuales pertenecían los desaparecidos. En el artículo 1 de la Convención contra la Tortura dice, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o de intimidar, pongamos atención, intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público. De manera que podríamos comprender que mucho de lo que sucedía con los desaparecidos es que esto no iba nada más para que él sufriera o que ella sufriera, sino que esto era también un mensaje para otros, pero un mensaje que fuera doloroso y que fuera interpretado como un castigo. Por eso no se les encuentra y no se les puede velar, porque esa era la intención, perpetuar ese daño, esa falta de información, esa incertidumbre. Por lo tanto, también tendríamos que saber qué es la tortura psicológica. Los psicólogos y las psicólogas, cuando nos invitan a postularnos sobre este tipo de delitos y participar en algún proceso legal para dilucidar qué es lo que ha pasado, tenemos que basarnos en el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul es un procedimiento y un documento internacional en donde nos permite tener pautas generales que debemos de aplicar los y las que podemos ser invitados como peritos. Y les quiero leer una parte en donde se habla cuáles son los mecanismos de violencia psicológica. Entonces, primero se recuerda esto. Dice, la tortura psicológica es aquella que sin agresión física, o sea, no necesitaban golpearme a mí, perseguir, alterar negativamente el estado psicológico de la persona. O sea, querían alterar el estado psicológico de la persona. Este tipo de tortura, fundamentalmente las amenazas, es muy utilizado. Sin embargo, no se debe olvidar que toda tortura física produce tortura psicológica. Y muchas veces estas se dan intencionalmente en un conjunto y simultáneamente. Se manifiesta con condiciones de detención adversa, que era lo que vivían los desaparecidos. Negación de intimidad, desnudez forzada, privación de estimulación temporal, pérdida de contacto humano y con el mundo exterior. Es decir, digamos que no eran tratados como presos, porque aún los presos tienen derecho a su visita, tienen derecho a la defensa. No se sabía a dónde los llevaban, pero se sabía que sufrían y que muy posiblemente no se les volvía a ver. Dentro de todas estas prácticas se puede decir entonces que la desaparición de esta persona implicaba una tortura ejemplificante para sus familiares y los grupos a los cuales pertenecía. Quiero retomar lo que una científica, o sea, una psicóloga que se llama Elizabeth Lira, estudió mucho sobre el terror, sobre el miedo y todos los efectos que pasa en la vida de las personas. Quiero recordar también que todo esto de la desaparición forzada, Ignacio Martín Baró decía que no podía suceder en un contexto facilitador, con un aparato estatal que lo pudiera hacer, con una logística, con un sentido, un significado. Es decir, estos delitos necesitan una creación logística, administrativa para ser llevados, pero también la perfilación de a quién van a desaparecer. Y esto nos lleva a que, dependiendo a quién van a desaparecer, también le va a llegar el mensaje a tales y cuales personas o tales y cuales familias. Y ella decía que a partir de que llega la amenaza y el terror, lo que hace es que quiere buscar la muerte física, obviamente porque se llevaron el cuerpo del desaparecido, la muerte psicológica y la muerte social. La muerte psicológica es por el miedo y el terror. La muerte social, porque existe algo que otros teóricos llaman, más que todo describen, que sucede algo como lo que sucede ahorita con lo de la pandemia. Aparece un positivo y todo mundo comienza, es que de plano, y quién estuvo con él, y que no sé qué, y no sé cuánto, algo malo tuvo que haber hecho, porque si no pasara esto. Y eso era lo que sucedía con los desaparecidos. Comenzaban a construir otredades negativas o manchar el buen nombre de la persona desaparecida y la ponían así lejana. Y a partir de ponerla lejana era para decir, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Que nosotros somos diferentes y todo esto. De manera que pensaban y distanciaban a la persona desaparecida por tal de sentirse seguros, por ese temor, ese miedo. Lo que sucedía con los grupos a los cuales pertenecía el desaparecido es que también comenzaba la ideación de plano va a decir algo, de plano nos va a traicionar, y eso buscaba desestructurar los grupos desde adentro, desde el miedo y el terror. De manera que cuando ya llegamos a la parte número 3, que es responder qué tenemos que hacer, es recuperar lo social, el sentido comunitario, el sentido de que el dolor del otro me importa a mí, el sentido de lo mutuo. A manera de resumen, el delito de desaparición forzada conlleva otros delitos que también pueden ser de lesa humanidad o no. Su fin traspasa la temporalidad, porque pensaba, con la falta de información de qué pasó con ellos, es perpetuar el dolor. Y su fin traspasaba a la persona, o sea, no nada más iba con que sufriera o padeciera esta persona, sino que también mandaba un mensaje a la sociedad, a la familia y a los grupos que representaba esta persona. ¿Cómo atraviesa a la comunidad y a las familiares? Vamos a empezar con los familiares. Las familias tuvieron que decidir qué hacer, buscar o huir por su propia vida. Las familias dentro sufrieron un proceso en donde la querían desestructurar. Las culpas, sí, que si hubieran que no sé cuánto, es que de plano tú que no le enseñaste tal y tal cosa, ¿verdad? O ya vienen por nosotros. Esto generó muchos efectos psicológicos en las personas y los familiares de los desaparecidos. Efectos físicos, efectos psicológicos. Dentro de los efectos psicológicos está un trauma, está que desde la perspectiva psicosocial quiere decir que se sentían totalmente abandonados, no podían ni siquiera hablar de lo que les sucedía, un terror profundo, ¿verdad? Tanto miedo y muchas cayeron en depresión también por la tristeza de su desaparecido, pero a muchos también ni les dio tiempo de vivir todos esos sentimientos. ¿Pero por qué? Porque necesitaban salvar también su vida. Y también efectos sociales y comunitarios, desarticulación de lo social. ¿Cómo atraviesa a la comunidad en esa separación y esa desarticulación que hablábamos anteriormente? Por lo tanto, aquí también es importante que se retome lo social comunitario como una forma de reivindicación a los desaparecidos. Los efectos físicos, psicológicos, sociales y comunitarios necesitan abordajes integrales. Eso es en qué debemos hacer. Pero también debemos de tomar en cuenta que como este delito también tenía una intención de dañar a lo social y lo comunitario, debemos de retomar de que la intención era borrar. La intención era desaparecer lo que era esta persona, sus ideales, todo esto que dijimos. Por lo tanto, el retomar y saber la verdad y lo que significa es detener la tortura psicológica. La verdad detiene la tortura psicológica de la incertidumbre o el castigo que se quería infringir a cierto grupo desapareciendo a ciertas personas. También existe un duelo generacional, o sea, digamos que el dolor se ha ido como pasando de generación en generación, el miedo, la incertidumbre o el enojo se ha ido pasando de generación en generación. Y eso significa que todos los núcleos familiares necesitan una asistencia. La atención tiene que ser integral. La justicia sin verdad no funciona. Quiero comentarles que ha existido, fui partícipe en un caso, estuve cuando le dieron la sentencia, un grupo de mujeres, que de hecho le quiero dar un tiempo específico a los grupos de mujeres. Muchas mujeres, muchas madres, muchas abuelas, muchas tías, muchas hijas, se animaron a querer ir a conseguir información acerca de sus desaparecidos a los destacamentos militares o con el comisionado, ¿verdad? Y eso también incluyó muchos vejámenes y muchos tratos y penas crueles, diríamos, inhumanos, incluyendo que aceptaran o no aceptaran ser parte de algunas cosas por tal de intercambiar información de sus desaparecidos. Esa era como una cosa muy perversa del sistema que tenía en ese momento. De manera que, digamos que muchas de ellas tuvieron que sobrepasar muchos dolores por la búsqueda de sus desaparecidos. Y existen muchas culpas, muchos hubiera, pero sobre todo también hay mucho, mucho que tiene que ver con momentos de la vida que han estado buscando hasta el presente, ¿verdad? Todo esto nos trae a ver que cuando se busca justicia, muchas veces se busca una justicia integral o en los sentidos de las propias víctimas. Estuve en la sentencia de unas mujeres en donde lograron organizarse y buscar justicia porque esta persona había desaparecido a muchas personas de su comunidad. Y en la sentencia, pues, se encontró muchas pruebas acerca de que esta persona había desaparecido, ¿verdad? Muchas personas. Y ellas lloraban y lloraban porque estaban contentas, por una parte, porque se aceptó que él era el responsable de las desapariciones forzadas, este sujeto. Pero este sujeto tenía el poder de la información. Digamos que en ningún momento dijo o quiso colaborar con las familias de las víctimas diciéndole dónde estaban sus cuerpos. De manera que perpetúa ese dolor. Una de lo que buscaban dentro de castigar era que dolieran siempre. Por lo tanto, una de las cosas que se deben de buscar es que se sane el corazón a través de la verdad, de la justicia y del acceso a servicios integrales que les puedan ayudar a procesar toda esa información. Porque un desaparecido no debe de doler, y de que deje de doler no significa dejar de honrar la memoria. Entonces existen muchos análisis aquí profundos que debemos de hacer. Pero ¿qué debemos de hacer con los familiares de las víctimas? Respetarlos. Respetar y también respetar el derecho al buen nombre de su desaparecido y al buen nombre de ellos mismos y de ellas mismas, y el derecho a la autonomía emocional. He escuchado que socialmente se les nombra como los grupos de los rencorosos, los que nunca dejan atrás. Total, tal y tal señor ya falleció, tal y tal señor ya fue condenado, y ellos y ellas siguen y todo esto, ¿verdad? Es querer colocar uno otra edad negativa, es lo que los teóricos que decían, de que cuando venía el terror y el miedo, para encontrar un cierto control, mejor le metían la culpa a la otra persona, encontrándole cualquier tipo de error. Y es ahí en donde debemos de trabajar la memoria histórica a nivel nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar por la memoria histórica para poder sensibilizar y poder tener empatía con los grupos y poder darles un regalo súper, súper importante en esto: la autonomía emocional. La autonomía emocional, ¿qué quiere decir? Que yo puedo sentir y pensar y hacer lo que yo deseo, porque es mi derecho como humano poder sentir con un mundo libre, ¿verdad? Detener la tortura psicológica a través de la verdad, detener la tortura a través de un acceso a la salud mental, detener ese mandato de que tienen que sufrir y no trascender la memoria del desaparecido. ¿Qué podemos hacer? Trabajar por la trascendencia. ¿Qué es trascender? Es traspasar una línea. Es decir, se pudiera llevar su cuerpo, pero no se llevaron sus ideales y dejaron un legado histórico. Tal vez no pudieron dejar una herencia, pero dejaron una herencia de valores, de importancia, de lucha, dejaron un sentido, dejaron amor, dejaron familia, dejaron vida, dejaron personas, dejaron una esencia en nuestro ser, si en dado caso se está analizando de esta forma. Cuando yo encuentro el sentido de la vida de la otra persona, la puedo defender y lo puedo disfrutar a pesar de que no está. Y de manera que puedo detener ese mandato que planificaron desde los altos mandos y desde todo este aparato y este contexto facilitador que querían hacer que se perpetuara el dolor. Se puede recordar sin desgarrarse. Se puede recordar y honrar la vida de los desaparecidos con la memoria, con la justicia, con la verdad, pero también recordando y significando todo ese legado amoroso y respetuoso de lucha que pudieron haber dejado. Hay que trabajar la memoria histórica familiar con esos sentidos de trascendencia, y eso quiere decir que en el presente encuentre o no se encuentre el cuerpo, se puede seguir manteniendo la identidad y el derecho al ser social de esa persona. Todos los que han encontrado el dichoso cuerpo de los desaparecidos también tendrían el derecho de ser llorados socialmente, es decir, porque ese desaparecido tiene derecho a ser respetado como un ser social. Entonces toda la sociedad deberíamos de llorar a ese ser como un ser social, cultural e histórico que era y que falleció en medio de la violencia. Podemos trascender la violencia a través del amor y podemos honrar a través del recuerdo. El recordar siempre sus sonrisas y su legado es algo que nos puede ayudar a transformar. La salud mental, el derecho a la justicia es un no negociable. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Espero haber colaborado un poco con las ideas sobre la desaparición. Soy Maricruz Figueroa y muchas gracias por haberme invitado a participar. Van a seguir los otros postulantes en el presente video, así que mucho gusto. Tu cuerpo va cargando cadenas de todo frente, que en el rostro porta tus penas. Alíviame de la mala palabra, la sombra. Ecuador. Convocatoria a manifestar mediante el paro nacional indefinido el 16 de julio de 2020. Paul Proaño, integrante de Resistencia Revolucionaria Ecuador, convoca al paro indefinido para el próximo 16 de julio. Respetando el estado de excepción extendido el viernes 15 de mayo de 2020 por 30 días más, mediante el Decreto Ejecutivo número 1052 por el Presidente de la República, Lenín Moreno, el colectivo Resistencia Revolucionaria Ecuador convoca a manifestar mediante un paro nacional indefinido hasta que el Presidente de la República, Vicepresidente y todos los miembros del Ejecutivo acepten nuestra solicitud de renuncia, afirmaron. Bueno, dice, convocatoria. Resistencia Revolucionaria Ecuador convoca a manifestar mediante el paro nacional indefinido a partir del 16 de junio del 2020. Respetando el estado de excepción extendido el viernes 15 de mayo del 2020 por decreto ejecutivo número 1052 por el presidente de la República, Lenín Moreno, nuestro colectivo Resistencia Revolucionaria Ecuador convoca a manifestar mediante un paro nacional indefinido hasta que el presidente de la República, vicepresidente y todos los miembros del Ejecutivo acepten nuestra solicitud de renuncia, para lo cual nos basamos en el artículo 98 y el artículo 66, numeral 6 y el artículo 13 de la Constitución. Nuestra solicitud de renuncia fue remitida con el oficio número B-RR-DCM-F-015-2020, mismo que fue receptado por la directora de Atención Ciudadana. La decisión por parte del presidente y todos los miembros del Poder Ejecutivo a nuestro pedido no nos ha sido comunicada hasta el día de hoy, 18 de mayo del 2020. No obstante, seguimos viviendo bajo la vulneración de nuestros derechos como ciudadanos. Nuestras familias no tienen que comer en sus casas y están confinadas. Mueren nuestros familiares debido a la negligencia en todos los sectores sociales de la salud. Y la corrupción es de actualidad en los altos mandos del Estado. Como ciudadanos, miembros y simpatizantes de Resistencia Revolucionaria del Ecuador, nos negamos a hacer mediante nuestro silencio a todo lo que está aconteciendo en nuestra patria. A partir del 16 de junio del 2020, fecha para la cual iniciaremos esta acción, todo ciudadano que desee movilizarse, reunirse para manifestar, estará apoyado bajo los artículos 14, artículo 23 de la Constitución. Mediante nos aproximamos a esta fecha, Resistencia Revolucionaria Ecuador mandará oficios tanto a los mandos militares como también a los altos fuerzas policiales, al gobierno, para decirle que no puede vulnerar nuestros derechos, que la gente tiene derecho a manifestar, respetando siempre, en época de pandemia, las distancias, porque manifestar pues y contagiarse, eso no es lo que nosotros queremos. Queremos que este paro nacional se haga de una manera correcta. Todas las acciones que vulneren nuestros derechos serán denunciadas ante las autoridades competentes a nivel nacional e internacional. Mediante la presente, pedimos a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a unirse al pueblo manifestante. Ustedes también son pueblo. No olviden que sus familiares, al igual que ustedes, son vulnerables a todas las acciones nefastas que está realizando el gobierno. Su deber es de proteger al pueblo sin ser cómplices de la tiranía que nos está infligiendo. Les recordamos que ninguna norma jurídica u orden para contrarrestar nuestras acciones puede pasar por encima de la Constitución. Para este pequeño recordatorio evocamos el artículo 11, numeral 4 de la misma, de la Constitución. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Numeral 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Atentamente, Dios, Patria y Libertad, pues Paul Fernando Proaño, Coordinador General de Resistencia Revolucionaria y Defensores de la Carta Magna. Entonces, compañeros, tenemos que tener orden en lo que nosotros vamos a hacer como acciones. Las personas que van a salir a manifestar o toda esta de parte de los, digamos, de los altos representantes de las organizaciones indígenas y todo esto, más es por politiquería. Tenemos que saber respetar la Constitución y hagamos las cosas de manera ordenada, no de manera desorganizada. Estimados compañeros, a partir de hoy vayan preparando sus víveres, sus cosas, ya que si entramos en un paro nacional indefinido, va a ser difícil conseguir en ese momento. Eso es lo que yo les puedo aconsejar. Y no salgan de manera impulsiva. Salgan todos cuando tengan que salir a manifestar unidos como tiene que ser. Y vuelvo y repito, que le quede claro, señor Lenín Moreno, usted no puede pasar por encima de lo que son las leyes constitucionales. Ya decretó, como la ley lo estipula, 30 días más, ok, perfecto. Estamos esperando la respuesta del Ejecutivo y de usted, señor Presidente de la República, a nuestra solicitud de renuncia. Entonces, ahora mediante todo este tiempo, pues usted tiene que saber que por ningún motivo puede ponernos barreras a lo que es la movilización, porque eso no le permite la Constitución y ahí estaría violando la Constitución. En las manifestaciones, Resistencia Revolucionaria pedirá también a delegados de los derechos humanos que estén presentes, porque no se puede dar garrote al pueblo. No, señores. Que no pase lo que pasó en el último paro nacional. Nosotros somos seres humanos y nosotros y nuestros simpatizantes, nuestros militantes, no están para que se les dé garrote. Claramente el pueblo está cansado. Cuando esto en mi página, cuando la compañera Puligia le ha puesto ahí, Ligia Proaño, por si acaso, ha sido increíble la contundencia que ha tenido este video. ¿Cómo se ve que el pueblo está cansado? Pues, ¿saben qué? A mí me habría gustado que este video sea verdadero y que el paro nacional comience ya. Pero no podemos vulnerar nuestras leyes tampoco como ciudadanos. Y cuando este paro nacional se dé y las manifestaciones se dé, hago un llamado a todos los colectivos, a las organizaciones sociales, a todo quien esté manifestando, a ser organizados. No vayamos a hacer vandalismo. Porque del vandalismo, el gobierno se coge de eso para reprimir al pueblo. Y el pueblo después con esta pandemia y con todo lo que ha sucedido, no está para que le den garrote. Si es que hay manifestaciones, hago un llamado y haremos el llamado a la Policía Nacional para que escolten la manifestación y se llegue a buen término. Si es paro nacional indefinido, esto es paro nacional indefinido, hasta que usted, señor Lenín Moreno, igual el vicepresidente, den un paso al costado porque han mostrado su irresponsabilidad total en todo lo que es la administración con nuestro país, con nuestro pueblo. No vamos a ser cómplices de toda la tiranía que usted está infligiendo aquí en su mandato. Todo por el amor al dinero y todo por el amor al FMI. Así no podemos continuar. Así es que, compañeros, vamos adelante. Ya saben, nosotros no somos medias tintas. Nosotros vamos a lo que vamos. Las personas que quieran ser, que quieran ser militantes y miembros de Resistencia Revolucionaria Ecuador, con mucho gusto. Ustedes dejen su mensaje en Facebook, en las publicaciones que yo hago o que hacemos en nuestras plataformas. Digan de qué ciudad vienen, porque nos estamos organizando por ciudades. De esa manera haremos una lucha concordada, una lucha organizada para vencer. Nosotros no hacemos lucha para perder, nosotros venceremos. Y usted, señor presidente Lenín Moreno, tendremos muchas demandas que le van a caer encima porque con las leyes no se juegan. Con las leyes no se juegan. Y señores fiscales y jueces, nosotros esperamos que ustedes hagan respetar nuestras leyes y derechos, porque en caso contrario puede pasarles alguna cosa mala, que eso yo no quiero que suceda. Esto no es una amenaza. Simplemente tenemos que hacer respetar nuestras leyes y derechos. Ustedes tienen que cumplir con su sermón de juramento. Hasta aquí música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra,